Al llegar la noche y al cerrarse las puertas del zoológico Temayquén, la inesperada llegada de un telegrama produce una hecatombe en el lugar. ¡Silencio! Escuche, compañeros, trabajadores. Voy a leerles el telegrama que nos ha llegado desde la patronal. Se prohíbe la aceptación de raciones extras por parte de los visitantes. Se aumenta la jornada laboral a 12 horas. Se trasladarán a las jirafas a la jaula de los hipopótamos debido a la incorporación de especies exóticas de Europa. Atentamente, Comisión Directiva. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Vení a la jaula con nosotros, mamita. Esto es inaceptable, compañero. Hagamos el tema y caso. ¡Hasta la revolución socialista! Hagan silencio, que va a hablar el tucán. Debido a la coyuntura actual, debemos pensar en estrategias de acción. Hay que organizarnos y la mejor manera es la huelga. ¿Qué es una huelga? ¡Qué estrés! ¿Pero por qué no te callas, jirafa cuello largo? ¡Ay, elefante! ¿Pero y yo cómo me tengo que vestir? ¡Debemos vestirnos para la revolución! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga! Los animales lucharon intensamente por sus derechos y el séptimo día lograron apropiarse del zoológico, convirtiéndolo en un centro asistencial de animales explotados al que llamaron Temaycazo.